us in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 67. Gracias por acompañarnos durante todas estas semanas. También le damos la bienvenida a un mes nuevo, diciembre, el que cierra el 2013. Gracias por acompañarnos durante el tiempo que estén siguiendo el programa, sea todo este año, un par de semanas, este año y el anterior, la mitad del anterior que también estuvimos con este podcast, o quizás desde las épocas de la música que escuchan todos, que era el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba y que se parecía, como nos dicen, un poco a este show de Mordecai y Rigby, que es un show más. Bueno, lo importante es que tenemos esta rutina, por lo menos espero, agradable, de encontrarnos cada semana durante 90 minutos para escuchar música juntos, compartir algunas ideas al respecto, quizás escucharme a mí decir algunas tonterías, hacer malos chistes. Pero lo importante es la música. Si es que se evitan el problema de escucharme decir estas tonterías o que no sé usar bien el micrófono, me falta asistencia técnica para nivelar todo el programa y que no tengan que subirle el volumen a alguna parte, bajarle a otra para poder escuchar sin quedarse sordos o sin tener que concentrarse al 900% en las tonterías que digo. Si es que ven la lista de canciones y encuentran algo que les gusta en YouTube, pues me parece fantástico. Esa ya era la idea de este podcast. Y si quieren saber más o menos cómo son estos programas, alguno de los 67 que ya llevamos, pueden entrar al blog reactividadshow.blogspot.com. Quedan 3 programas para terminar el año. Como ya sucedió en 2012, vamos a tener un breve receso de 3 semanas más o menos, pero quedarán los demás programas en el blog para ser escuchados ahí en reactividadshow.blogspot.com. Nos caracteriza, queremos creer, la variedad aunque y la falta de temas, aunque a veces, como es en este, o sea, como sucede en este programa, parece que hubiera 2 o 3 temas sucediendo al mismo tiempo, ¿no? En algunos casos de forma sucesiva o enroscados uno alrededor del otro, hace una especie de elipse o un ouroboros melómano, si es que podemos usar esa imagen. Bueno, y gracias por escuchar de nuevo. Vamos a comenzar este programa número 67 con las recurrencias inevitables, con un debut. Sí, las dos cosas, las recurrencias inevitables y un debut al mismo tiempo, porque es el debut en solitario de un ex Big Star, una banda que aparece aquí tan a menudo como para que empiecen a sospechar nepotismo, pero lamentablemente no estoy emparentado con ninguno de los miembros de este grupo. Simplemente que es una banda que me encanta y que la escucho tan a menudo que, como este programa tiende a reflejar con cierto retraso, pues las cosas que voy escuchando, es inevitable que aparezca más a menudo que otras bandas Big Star. Pero ahora va a aparecer, decíamos, en la faceta solista, uno de los miembros de esta banda, que es Chris Bell, no es Alex Chilton, sino el segundo al mando de este grupo, aunque eso es discutible, porque una de las razones que llevó a Bell a abandonar el grupo fue esa pugna de egos por saber quién era el líder o el motor creativo de la banda. Pero bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos con la primera canción del programa, que es I Am The Cosmos, de Chris Bell. Así que vamos con Chris Bell y I Am The Cosmos. Ese era Chris Bell con la canción I Am The Cosmos del disco también titulado I Am The Cosmos del 92. Aunque en realidad estas canciones se grabaron en un periodo relativamente largo, a mediados de los 70, cuando Bell había abandonado Big Star, que como decíamos era fundador de la banda y segunda cabeza del grupo, al menos durante su primer disco. Y esta canción se editó como single antes, en los 78, si no estoy mal, que ya era póstumamente, pues Chris Bell murió en un accidente automovilístico ese mismo año, el 78. Antes había intentado, al salir de Big Star, iniciar una carrera solista en Inglaterra, pero no le fue bien, no consiguió ningún contrato con alguna discográfica. Hizo algunas giras improvisadas en Europa, pero volvió a Estados Unidos más temprano que tarde para trabajar en el restaurante de sus padres, y ahí era donde estaba hasta el momento de su trágico fallecimiento. Y aunque parezca una historia relativamente típica de un músico que no tiene éxito en algún proyecto o en la persecución de su musa, si nos podemos permitir la grandilocuencia, hay algunos detalles que hacen un poco más complicado el retrato de Chris Bell. Tenía problemas con las drogas, era heroinómano, quizás no hasta un grado tan peligroso, pero sí lo había llegado a estar internado para tratar este problema. Tenía algunos trastornos de personalidad que no fueron diagnosticados como tal, pero que le hacen sospechar que era esquizofrénico. También estaba en el closet, era si no homosexual, por lo menos bisexual, y un poco peleaba con esto, trataba de no darle salida a sus sentimientos homosexuales, y todo ese cóctel fue lo que desequilibró mucho su, no solo su carrera, sino toda su breve vida, porque falleció con 27 años, siendo parte de este tan poco distinguido club de los 27. Y la forma que encontró Chris Bell para lidiar un poco con este, con tantas fuentes de inestabilidad emocional y personal, fue la religión. Y estuvo bastante involucrado en movimientos de estos, de cristianismo, no sé si decir New Age, pero que surgieron más o menos con ese cariz en los 70, ¿no? Que eran como Jesús te ama, sé un Jesus freak y no sé qué. Y algo de eso se nota en este disco, que más que un disco es una recopilación de material solista. Pero al margen de toda esta historia que les he estado contando, lo importante son las canciones que podía escribir Chris Bell, y que las de este disco I Am The Cosmos estaban al nivel de las de Big Star, lo que ya es decir mucho, y denotaban una efervescencia emocional que se distingue como el aporte de Chris Bell al sonido de Big Star, que por el lado de Alex Chilton recibía la iconoclasia o cierta misantropía autodestructiva que, como decíamos, hasta cierto punto compartía Bell, pero que canalizaba de otra forma, quizás más sublime, más teleológica, no sé qué, cómo describirlo sin remitirme a la música, ¿no? Escuchándolos uno más o menos entiende qué hacía cada quien con su personalidad y cómo traducía eso con música. Y obviamente esta canción, I Am The Cosmos, no es un temita pop de amor tonto y sin más. Es una cosa jodida y dura que trata lo potencialmente bello de la angustia emocional, un terreno adolescente que en esta canción conjunta lo sutil del pop barroco sesentero con algunos toques de producción, podríamos decir, más espectorianos, dos de las grandes obsesiones de Chris Bell, y que aquí se notan en las voces grabadas en distintas pistas y ligeramente procesadas para incrementar el punch emocional, podríamos decir. También la canción era muy, muy Chris Bell, porque tenía esa esquizofrenia, de nuevo, que se nota verso a verso, ¿no? Que pasa de una sensación típica de los rompimientos, que dice que no quiere volver a ver a la persona de la que se está despidiendo o a la que le está cantando, y al final dice que sí o que no, y hay como esa dualidad a lo largo de todo el tema, ¿no? Y el mismo I Am The Cosmos, ¿no? Que empieza diciendo eso de... y era un tipo con un ego muy grande y potente, además, Chris Bell, ¿no? Dice, cada día me repito que soy el cosmos, que soy el viento, pero aún así no consigo que vuelvas conmigo, ¿no? Y esa pugna entre la frustración de no poder tener lo que aspiraba, que quizás sea una vida sentimental estable o una carrera artística exitosa, fue lo que pesó mucho en la vida de Chris Bell. Y bueno, este single fue probablemente la clave en la resurrección de Big Star, porque luego los Posies cobraron esta canción en el 92 y ya en el 93 eran parte de Big Star, estaban tocando con Alex Chilton. Así que hay, creo, aquí cierta causalidad, tal vez. Y también el single original, que fue editado junto con You and Your Sister, era un EP nada más, salió en la disquera de Chris Stamey, de los DBs, que son también una de las bandas ochenteras que hacían jungle pop, Paisley Underground. Colaboró con Alex Chilton solista, con Richard Lloyd, ex miembro de Television, y tiende un puente muy claro y evidente hacia R.E.M. y las bandas que recuperaron el legado de Big Star de forma directa durante los 80s y lo extendieron hasta los 90s con grupos como, decíamos, los Posies o Teenage Fan Club. Bueno, luego de 7 minutos y más de Chris Bell, que sabemos todo lo que tendríamos o quisiéramos nunca saber de Chris Bell, vamos con otra faceta de la influencia de la Velvet Underground, un grupo que sabemos que Big Star amaba, cobraron Femme Fatale, pero ahora nos llega desde Alemania y con una canción rara y larga como las que nos gusta poner en este programa, de la mano de Faust, que vuelven al programa luego de muchísimo tiempo, más de un año diría, con la canción It's a Rainy Day, Sunshine Girl. Así que vamos con Faust y It's a Rainy Day, Sunshine Girl. sunshine, baby. Oh, it's a rainy day. Oh, sunshine girl. Oh, it's a rainy day. Oh, sunshine, baby. Oh, it's a rainy day. Oh, sunshine girl. We'll be right back. It's a Rainy Day, Sunshine Girl, de Faust, que acabamos de escuchar. Está en su disco So Far, del 72. Y era el segundo que los veía pasar del collage abstracto de su debut Faust, del 70, a un trabajo más orgánico e improvisacional, como se entiende la improvisación en el continente europeo. Y que tenía referencias directas y no para nada clandestinas a White Light, White Heat de la Velvet Underground desde la tapa, que era totalmente negra, y que también planteaba de esta forma un contraste estético evidente entre el debut, que era, había sido editado en plástico transparente desde la tapa, las letras, el mismo vinil era transparente, el disco, el LP. Aquí era todo negro, la tapa, las letras, el disco, así que era claramente el contraste, no se podía obviar. Y también tenía que ver con un cambio estratégico que estaba tomando lugar en las letras o la forma de componer del grupo, que podemos notar en esta, que era la primera canción del disco, ¿no? Que es una perversión de la canción Bubblegum Pop, podríamos ponerlo así. Desde el título ultra naif a la estructura melódica que se transforma de lo que sería una canción mala de los Monkees a una cosa con percusión minimalista, tribal, primitiva, sobre la que se construye la canción. Es además igual de primaria que cualquier otro esfuerzo más deconstructivo post-punk o posterior. De ese modo es... se podría ver esta canción como el eslabón perdido entre el Motoric Beat y el beat de Mo Tucker de la Velvet, ¿no? Porque hay esa sencillez, ¿no? Esa percusión directa que usaba Mo Tucker prácticamente de pie y dándole al bombo, y la perfección ya casi mecanizada del beat Motoric, ¿no? Además, en 7 minutos con 2 frases de 6 palabras en total te hacen una canción. Eso demuestra lo genial de Faust. Una banda que tiene a sus dos miembros duraderos en Zappy Diermeier en la batería y Jean-Hervé Perón en el bajo y voz. Y bueno, además de efectos y vientos. Y que siguen hasta hoy. Otro de sus grandes miembros fue Hans-Joachim Immler, el tecladista, que hoy lidera un Faust paralelo, dado que se le reconoce como la oficial a la Diermeier y Perón. Ambos siguen produciendo discos, aunque en trabajo en estudio gana el de Hans-Joachim Immler, pero el Faust, podríamos decir, de cara al público y que sigue tocando el repertorio antiguo en festivales y mezclando lo performático, arty, transgresor con hits antiguos, es el Faust de Diermeier y Perón. Y que además no han dejado de hacer cosas bizarras como usar motosierras, taladros en sus performances, pintar a la gente del público. Tienen una obra que se llama Poema para mezcladora de cemento, quiero decir, que es justamente eso, ¿no? Es un tom poem hecho para una mezcladora. Son re hippies, además, tocaron en Barcelona a principios de septiembre, hicieron el soundcheck con su perro, pero el perro estaba además sobre el escenario, ¿no? Mientras estaban haciendo la prueba de sonido, regalaron una caja de DVDs a todos, ¿no? Sacaban repartir a la gente, ¿no? Han estado además muy activos en internet desde el principio. Tenían una lista de correo con sus fans y contestaban preguntas. Y hay una interesante porque habla de esta canción, de Rainy Day, y dice que lo que intentaba hacer era encontrar una urgencia universal, ¿no? Y ancestral de querer estar juntos, de expresarse juntos, de pertenecer al clan, de unirse con el universo, de dejar atrás tu cuerpo, ¿no? Carnal envelope, no sé cómo traducir eso, de activar el kundalini, de embriagarte con la felicidad. de stomp, de hacer sonidos percusivos, de despegar, una urgencia que reconocían se ha tratado antes y después, pero que ellos querían también dar su versión de esto. Y bueno, ya ahí se pueden imaginar más o menos cuán New Age pueden llegar a ser, o cuán hippies pueden llegar a ser estos músicos que durante mucho tiempo vivieron en una comuna y que ahora, aunque estén de gira y sean ya señores de 70 años casi, no han perdido su... esta es su inclinación. Y que me parece además que así tienen que ser las cosas, porque veo bastante contradictorio que, por ejemplo, algunos músicos en Cochabamba que andan un poco con esta onda de que abre el ojo de la mente y no sé qué, salgan en la tapa de una revista, el Jet Set Cochala, ¿no? Una revista de sociales, además. O sea, no va a dar, ¿no? Hacerte al gurú y después estar aconchavado con los... con Jet Set Cochala. Bueno, hablemos mejor de Faust, que también, al margen de todo ese registro cavernícola, suenan protoindustriales. Mami's Blue, una canción que está también en este disco, es un blues tocado con motosierras, o con una moladora, una sierra circular, no sé qué instrumento de taller mecánico será, pero suena así. So Far y No Harm también son canciones increíbles que... además de atestiguar la capacidad creativa del grupo, demuestran el ingenio, podríamos decir, de Kurt Grauper, que era el productor y además ingeniero de sonido de la banda, que conseguía capturar lo mejor de estas jams, podríamos llamar, experimentales, y sacar canciones. Esta canción también, por ejemplo, Rainy Day, es la favorita de Julian Cope, que dice que suenan como unos Temptations del crowd rock, que no tienen nada de la sinuosidad inconsútil de Can, sino que te presentan un ritmo quebradizo que suena como manejar por un empedrado, podríamos traducir a nuestra experiencia más cotidiana. Y nada, con este disco So Far y con, bueno, la canción Sunshine Day Rainy Sunshine Day no Rainy Day Sunshine Girl, queda la invitación para descubrir más cosas de Faust, y que seguramente volverán al programa no dentro de mucho tiempo. Acá, sin embargo, seguimos con otro tipo al que le gusta jugar con ritmos y texturas sonoras. Ahora sí, en un debut, el debut de Steve Albini, además, con su banda Shellac, que es la que más tiempo le ha durado y que podemos sospechar por eso la que mejor habla de sus preocupaciones e intereses actuales. Así que vamos con Shellac y The Billiard Player Song. Así que a continuación, The Billiard Player Song de Shellac. Thank you. Sí, yo también me he dado cuenta que estoy hablando más de la cuenta, así que en promedio son 7 minutos y medio, demasiado. Ahora hablaré mucho menos. Y nada, olvídense de Surfer Rosa y Nirvana. Es, si es que el testamento a la importancia de la obra de Albini tuviese que construirse quitando su trabajo como productor, aún sería pieza clave en el hardcore de Chicago, porque anuncia la evolución de la escena desde un fundamentalismo hueco a usar percusión sintética como hacía él en Big Black, y de ahí a Shellac, que es precursora del post-rock tanto como del post-hardcore, haciendo estas combinaciones audaces entre la agresividad sonora y la sofisticación. Además de confirmarnos con la carrera de Shellac y de Albini, la esperanza de todo nerd del hardcore de que puedes terminar pateando culos, rockeando con una banda que suene así como te gusta. Shellac son un trío en el que, más allá de la personalidad larger than life de Steve Albini, participan también dos tipos igual de importantes, Bob Weston y Todd Trainer, que suenan como nos imaginamos que sonaría la banda de un ingeniero de sonido, o dos ingenieros de sonido quiero decir, que son Weston y Albini, y tres freaks audiófilos, que son los tres, que usan tiempos inusuales, les gusta jugar con las estructuras de la canción, que aquí en The Billiard Player Song que acabamos de escuchar todavía parecen más cercanos al rock alternativo de la época, que esto es del 93. Es decir, era una etapa aún embrionaria del experimento que iba a hacer Shellac. A pesar de eso, se distingue la angustia priápica, que era como alguien definía al estilo guitarrístico de Albini en Shellac, y que está aquí para disfrutarse en toda su gloria en la canción que abre el EP, que es The Guy Who Invented Fire, de donde hemos tomado... Bueno, el EP no se llama así, el EP se llama The Root Gesture of Pictorial History, o la historia visual del gesto ofensivo. Y sí, la canción que abre este EP del 93 es The Guy Who Invented Fire. Aunque también se puede escuchar ese interesante trabajo guitarrístico de Steve Albini en esta canción, en la que hemos escuchado The Billiard Player Song, que aún está libre del radicalismo conceptual o minimalista de algunas cosas posteriores de Shellac. Este EP antecede al debut en largo de Shellac, que es Action Park del 94, probablemente un disco más conocido que este A Pictorial History of the Root Gesture, en el que se escuchan un poco las huellas de In Utero, aunque el asunto es más bien al revés, ¿no? Podríamos minimizar el genio de, entre comillas, de Nirvana escuchando este disco y diciendo, bueno, si es que Albini en su casa, haciendo una banda que quería sonar como quería él, consiguió esto, pues tal vez lo de Nirvana no era tan único, ni tan visceral, ni tan un dedo del medio a la industria del disco. Bueno, y la canción es obviamente sobre un jugador de billar que resulta ser un esposo abusivo, lo que parece, por la cantidad de canciones que siguen más o menos esta temática en la obra de Shellac, una forma de compensar los temas de Steve Albini cuando cantaba en Rape Man o en Big Black, que eran un poquito más misóginos. Y además nos ofrece, con esto del jugador de billar, un link a esta película de Hustler del 61 en la que Paul Newman actúa de un jugador de billar, que aparece también en El Color del Dinero, The Color of the Money, de Scorsese, que creo que es del 86 o 7 la película. ¿Por qué menciono esto? Porque Martin Scorsese volverá a aparecer relacionado a una canción que escucharemos dentro de unos momentos, y pongo ahí la incógnita y esta especie de teaser, podríamos decir, de la siguiente canción. Pero hablando de retornos, este año Steve Albini dice que ya está terminado un nuevo disco de Shellac, y lo ha anunciado para el 2013, pero quedan tan pocos días que ya parece dudoso, pero esperemos que sí llegue durante 2014. La que sí ha lanzado material nuevo es otra veterana del boom alternativo de los 90s, Caitlin Hanna, que ha vuelto a los escenarios con su banda The Julie Ruin, y que ahora vamos a escuchar, pero en la encarnación original, antes de que sea una banda, cuando era más bien un proyecto totalmente personal de Hanna. Así que bueno, vamos con Julie Ruin y Apartment Number 5. Esa era Caitlin Hanna con la banda Julie Ruin, que en realidad es ella, y la canción Apartment Number 5. Decíamos que es la banda Julie Ruin porque ahora sí, en 2013, el grupo de Julie Ruin existe. y que ha lanzado un disco que se titula Run Fast. Pero el debut de Julie Ruin es este disco del 97 autotitulado, donde hemos tomado Apartment Number 5, y que veía a Caitlin Hanna crecer del feminismo panfletario a un disco que sabía que podía hablar de tejido crochet sin por ello conformarse con estereotipos machistas, ¿no? Cierto que también coincide con un vaciamiento ideológico y el matrimonio de Caitlin Hanna con un tipo de pasado sexista, la desradicalización política de su música también, un acercamiento a la música más fashion y fiestera con Le Tigre. Pero no quita para nada que su labor con Bikini Kill sea uno de los puntales de la tercera ola del feminismo. Además, lo importante que es la música no pierde la astucia lírica ni la inteligencia pop. Simplemente ella dice que quiso comenzar a cantarle a las mujeres, ya no a los machos abusivos con los que había tenido que pelear hasta ese momento. Y lo hacía todo por su cuenta, había puesto en hold a Bikini Kill. Y como estaba casada con Ad Rock, se prestó su sampler y empezó a grabar experimentando ella sola, ella misma, descubriendo cómo juntar sonidos y cómo grabar toda la música y cantar. Y es así el disco como terminó, pues con una diversidad musical absoluta, con algo de distorsión en la voz, porque estaba grabado con un 4-track en una casa, no era un estudio ni siquiera semiprofesional, y en un dormitorio además. Por eso también tiene sentido que la voz sea menos gritona y menos performance, menos actitud escénica, que era lo dominante en Bikini Kill. Por esto quizás se podría decir que está más cerca de Le Tigre y de Bikini Kill que... quiero decir, más cerca de Le Tigre que de Bikini Kill. Otra gran característica de este disco, y novedosa para lo que era entonces la carrera de Caitlin Hanna, es la honestidad emocional. La canción que hemos escuchado, Apartment 5, habla de un rompimiento sentimental desde la perspectiva de una chica que lo deja su ñato, ¿no? Y además lo hace con una resolución y una frialdad absolutas, que no por ello esconden los sentimientos también, podríamos decir, un poco a flor de piel de la misma intérprete. Por todo esto yo imagino este disco teniendo la misma pegada en una chica adolescente que In the Aeroplane Over the Sea pudo tenerlo con un chango, más o menos en esta misma época, 97, 98, 99. De cierta forma son parecidos, así que como es uno de los grandes tesoros desconocidos del lo-fi de finales de los 90s, si no lo conocen, yo no lo conocía hasta ver el documental de Punk Singer sobre Caitlin Hanna, es un disco que merece muchísimo la pena. Y bueno, el nuevo disco de Julie Ruin no desentona con lo que están haciendo sus compañeras generacionales, como Wild Flag, por ejemplo, de la ex Sleater-Kinney, Carrie Brownstein, pero no tiene el encanto lo-fi ni la desnudez emocional de este debut. Se hacen algunas canciones un poco repetitivas, se nota un poco el esfuerzo que está haciendo Hanna porque sufre de la enfermedad de Lyme, así que le cuesta, me imagino, el esfuerzo físico que insume grabar un disco, digamos, tocar música en general. Y bueno, en todo caso quedan esos dos discos que sirven como pie para conocer esta banda y el trabajo de Caitlin Hanna en general, sin ningún prejuicio contra su contenido, entre comillas, feminista, ¿no? Y bueno, con esta especie de mini tema, vamos a seguir con otra intérprete femenina, que es Erica Anderson, que nos trae también de su debut solista bajo el nombre de EMA o Emma, la canción The Grey Ship. Así que a continuación vamos a escuchar a EMA con The Grey Ship. Thank you. Great grandmother lived on the prairie, nothing and nothing and nothing and nothing. I got the same feeling inside of me, nothing and nothing and nothing and nothing. Ahí teníamos a Eric Anderson y EMA con The Great Ship, que hemos tomado de su disco Past Life Martyred Saints del 2011, uno de los mejores de aquel año. Como decíamos, su debut solista, a pesar de que ya tenía una carrera relativamente extensa en el folk noise, que en este disco tira un poquito más hacia el drone y el blues primitivo. Y va otra mención a Tony Conrad, que hacía justamente eso. Pero también Robert Johnson, de quien Eric Anderson ha hecho uno o dos covers muy interesantes. Si no me equivoco, el lado B del single The Great Ship era un cover de Robert Johnson, justamente. Y este Past Life Martyred Saints del 2011 fue tan llamativo porque en mucho tiempo no se había escuchado un disco tan expresivo, individual, tan poderoso en su capacidad para emocionar, porque era honesto y no pretencioso de ninguna forma, ni se trataba de acercar a ninguna moda en absoluto. Buena parte de esto viene de las letras y obviamente de las construcciones sonoras tan meticulosas como hemos escuchado. En lo que hace a las letras, la crudeza y la desnudez emocional son evidentes, aunque tiene como algo que hace que, por lo menos para los que somos medio punk de formación, esta música resulte más atractiva todavía, es que Erika Anderson era una chica skater californiana fan de Danzig, que al abrirse así, aquí de esta forma, nos permite encontrar mayor empatía todavía por ella, o quizás relacionarnos más con sus experiencias o con las imágenes que trata de conjurar realizadas en ese pasado punk skater. También hace referencia a su historia personal, a sus raíces nórdicas, Anderson. Justamente para esta canción, The Great Ship, habla ella los funerales vikingos, ¿no? Que te ponen un barco y te encienden. Pero también es una imagen muy recurrente en el country blues, esta de la gran embarcación, de un barco grande. El mismo Bob Dylan en When the Ship Comes In habla de esto, ¿no? Y yo creo que el momento clave de esta canción, The Great Ship, está más o menos en el minuto 3, en el que la canción se transforma y deja de ser un blues narcótico para convertirse en algo así como una letanía íntima, en la que Eric Anderson va recordando miembros familiares muertos. Y además se transmite esa sensación de alienación, soledad y vacío que se materializa en los últimos versos de la canción, que dice que su gran tatarabuela vivió en una pradera donde no había nada, nada, nada alrededor, y que ella tiene el mismo sentimiento dentro de ella, ¿no? Nada, nada, nada. Una imagen ya muy potente, y que además cierra una canción que durante, qué sé yo, 6 minutos va construyendo este clímax, no sentimental, pero este clímax emotivo. Y no es la mejor canción del disco, además, ¿no? La mejor canción yo creo que es California, pero esta es una patada voladora para abrir un disco, además de ser una muy buena introducción a un trabajo que se mueve de lo lento a la distorsión y de las evocaciones tradicional a la potencia emocional sin ningún tipo de disfraz. Otra cosa que tiene a favor es Eric Anderson, es que usa a los mismos músicos de Julia Holter, al menos el baterista, y eso no puede ser malo. Ha tenido que soportar, como casi todas las artistas femeninas que hacen cosas innovadoras o más artísticas, entre comillas, comparaciones a PJ Harvey, Patti Smith, pero como comenzábamos en nuestro comentario, es un disco y una música muy individual, con muchísimo carácter, por lo que esperamos que vuelva a aparecer pronto, ¿no? Ya son casi 3 años del lanzamiento de este disco y sin más noticias de Eric Anderson, esperamos que en 2014 nos traiga nuevo material. Y si antes de ella escuchábamos a Caitlin Hanna, la esposa de Ad Rock, Adam Horowitz, ahora vamos a escuchar el disco favorito de Adam Horowitz. Y también quizás una de las inspiraciones para la Riot Girl, al ser una banda politizada y punk furiosa, con una performance escénica muy muy poderosa. Estamos hablando de los Bad Brains, con su canción más conocida, su single debut con el que se presentaron al mundo, que es Pay to Come. Así que vamos con los Bad Brains y Pay to Come. Va una pregunta. ¿Era el debut de los Bad Brains uno de los primeros discos de hardcore que sucede que estaba grabado por afroamericanos? No, realmente combinaba de forma visionaria elementos dub, reggae, con el vértigo agresivo típico del primer hardcore. Los músicos de Bad Brains eran rastas de verdad, eran rastafaris de verdad. No solamente era gente que tenía el pelo sucio que se quería hacer pasar por fans de Bob Marley. Y esta canción, Pay to Come, salió como single en enero del 80, así que es muy temprana, no se dejen engañar por la fecha de edición del disco, que es del 82, este disco autotitulado, Bad Brains, uno de los mejores debuts de la historia, y seguramente del punk también, que tiene clásicos como Sailing On, Band in DC, Riot Brigade, Pay to Come, que hemos ya dicho, I Ya Dub o algo así, es una canción así también medio reguera. Y esta que en menos de un minuto, Pay to Come, o un minuto, en menos de un minuto y medio, quiero decir, despliega todo el ethos punk con una velocidad machacona. Quizás un récord que no perderían hasta que aparecieran los Husker Du, que hacían música incluso más rápida que la de los Bad Brains. Un énfasis y una vehemencia ramonianas que se escucha ya en esos riffs melódicos, pero trepidantes, ¿no? Que son la esencia de un buen disco de hardcore. Uno de los de las armas secretas de esta banda era Dr. No, el guitarrista, que mezclaba la soltura del reggae con el frenesí del heavy metal, por imposible que suene, hay que escucharlo para creerlo. Y después de uno va enterándose que antes de dedicarse al punk, estos músicos tocaban en un grupo de jazz fusión, así que tablas o formación técnica no les faltaba. Que ya luego hubiesen escuchado a los Ramones, de ahí se cambiaron el nombre de... Algo de Mind era el nombre de la banda jazz a Bad Brains, por la canción Bad Brain de los Ramones. Y sus shows, como anticipábamos, tenían una intensidad física legendaria, con muchísima interacción del público. No sería raro que algunos de los skinheads que se subían al escenario para hacer pogo, entre comillas, aprovechaban para darle un par de puñetazos a algunos de los músicos porque eran afroamericanos, ¿no? Y siempre ha habido como esa especie de tenue racismo en algunas facciones del hardcore. Como sea, los Bad Brains siguen activos hoy, así que sí, ojalá, creo que estuvieron en Argentina hace no mucho, ojalá podamos asistir alguna vez a alguno de sus shows. Lamentablemente, luego de este primer disco han tenido una carrera un tanto mediocre o menospreciada, esto depende de según se vea. Parte de la culpa la tienen los cientos de malos imitadores que les surgieron y la evolución de la escena hardcore, que se empezó a ramificar hacia el pop, en el caso de los Descendants, hacia algunos experimentos más funk cerebral como los Minutemen, hacia la melodía más clásica, en caso Husker Du, etcétera, etcétera. O los mismos Black Flag, que eran contemporáneos y compañeros de disquera, incluso de los Bad Brains. Y bueno, los imitadores y seguidores malos que le han salido, pues no hace falta nombrar a gente como Sublime, No Doubt, 311, los Red Hot Chili Peppers, que degradaron un poco o mucho lo bueno que hacían los Bad Brains y sacaron versiones radiales que lamentablemente conocemos muy bien. Y luego de Pay to Come vamos a seguir con un final muy porno, pasando a Sex Beat, de Pay to Come a Sex Beat, la canción de The Gun Club que vamos a escuchar a continuación para cerrar este programa 67. Entonces nos vamos con The Gun Club y la canción Sex Beat. Like I saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole. All the colorless security was only so we could go. Of blue.